La radio mantiene la aventura del espíritu y el propósito del encuentro. Encaró Messi otra vez, está el segundo. Messi encaró, me gusta, pega al arco. Está, tiró, está por el arquero, el rebote, Palermo. ¡Gol! Radio Barcelona. En estos años Nacional disfruta la diversión y el entretenimiento. Una solución sonora para los problemas de los argentinos. Radio Barcelona. 60 minutos de información que no ha sido debidamente chequeada. Radio Barcelona. Una herramienta de análisis al servicio de sus anunciantes. Radio Barcelona. Una producción realizada con dinero estatal que ya no será invertido en gasa para los hospitales. Tengo la versión de Cuco Sánchez también, Vicente. Voy, yo soy Milagro López, por la vereda tropical. Cuco Sánchez. Plena de quietud. Buenas tardes, vamos calentando los motores. Todo verdor perecerá, pienso, ¿no? Sí. Y me agarra una cosa llanto. Digo, ahora llego a casa, no voy a llorar ahora en el colectivo. ¿Y cómo postergar? Enseguida me van a querer llevar al médico. Digo, como hay uno... Y digo, bueno, ahora cuando llegue a casa me pongo a llorar. Me voy a mi pieza, dormimos cinco. Y no. Y no puedo. Entonces no. Me alquilé un lloradero. Me alquilé una especie de una garita abandonada. Tres pasos antes de llegar a la garita, un señor. El resto es una historia que se va haciendo cada jornada. De 9 a 12, una vuelta nacional. Gracias por comunicarte con la radio pública. Hola, queridos amigos de Radio Nacional. Hola, Alperín, mi periodista favorito. Y Nora también. Estamos conociendo... Con respecto al tema de la identidad y de la corriente... Una historia completada por los oyentes, tan especiales y tan valiosos. En base a una enorme cantidad de pueblos originarios aniquilados. Hola, gente linda. Pensaron en efecto este poético film de Leonardo Fabio, ¿no? Habla Raúl de Villagesel para Bicentenario. Yo cuando era piba había un programa que se llamaba Calle Corrientes y un personaje que se llamaba Placé, que era muy divertido. Hola, estoy llamando de Bahía Blanca, el aniversario del más grande de Carlos Gardel. Un abrazo. Nacional es la LRA1, la AM y sus FMs temáticas. Desde Buenos Aires, Argentina. Folclórica Nacional 98.7. El aire de aquí. Te busco yo. La FM folclórica. Te busco y te busco. El canto de nuestra patria, el canto argentino, para mí es muy importante. Muy importante. Y les digo que para mí es importante el folclore. Y es importante que exista una radio que se ha creado solamente para que se escuche el folclore. Que quema el alma. Gracias por comunicarte con la folclórica. Esos micros son una maravilla. Esto de Pedroni es genial. Deberían difundirse en todas las radios de la Argentina. Buen día, Omar. Qué programa, querido. Me está haciendo escuchar a Carlitos Gardel, que para los tangueros es una maravilla. Buenas tardes al personal gaucho de la folclórica. El mate es el simbolismo de un gran apretón de mano. Es lágrima que enamora y alegría desbordante, y es como gritar: ¡aguante la folclórica! ¡Qué emisora! La FM clásica. Magnífica la idea de Clásicos a la Carta. Por favor, les pido de Chopin. Esto es hacer radio. Toda clásica está pasando por un momento espléndido. Esto es lo que uno espera de una quisiera radio. Escuchar, si es posible, el concierto número uno interpretado por Marta Argerich. Propongo un programa para ochentones, con las voces y la música de Nanina Padilla, Carlos Arturo Orfeo, Estebanovich, el jazz de Carlos Ugarte Mendía. Oh, Dios mío, toda una vida. Gracias, mi querida Radio Clásica. Y así llegamos por hoy al final del archivo, ciclo en el que difundimos archivos históricos de nuestra radio. El material que hemos compartido en esta y todas las emisiones pertenecen al Archivo Sonoro de Radio Nacional. En el año del Bicentenario, Radio Nacional Clásica. La 96.7. La Rock. Algo está pasando. Con Claudio Kleiman. Nacional Rock. Hoy Algo Está Pasando cuenta con un invitado muy especial, el señor Ricardo Mollo, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. El primer bafle que tuve me lo hice en la carpintería de un amigo, como los Marshall que veía en las fotos, pero en vez de 4 parlantes le puse 6. Entonces quedó una cosa... que necesito más polenta. No sé. Que... 93.7 Rock FM Nacional. Y en 7 idiomas hacia el mundo. Hola amigos, esta es RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Salut les amis, vous écoutez RAE, Radiodifusión Argentina vers l'extérieur. Hello friends, this is RAE, the international service of the Argentine Radio. Hallo liebe Freunde, hier ist RAE, der Auslandsdienst vom offiziellen argentinischen Rundfunk. Hallo amigos, aqui a RAE, Radiodifusión Argentina para o exterior. Ciao amici, questa è la RAE, Radiodifusión Argentina all'estero. Minasan, ikaga desu ka? Kochira wa RAE, Argentin Kaigai Muke Fousou Kyoku desu. Suele ocurrir, y mucho más en radio, que el viento se lleva consigo a muchas palabras. Para que no suceda del todo, es que imaginamos este documento sonoro con tantas voces históricas de la radio pública que en este 2010 del Bicentenario de la Nación cumple 73 años. Los invitamos a todos los argentinos que quieran y puedan llegar hasta aquí a participar en esta verdadera fiesta de todos. La verdad que bueno, Dios quiso que yo fuera la presidenta del Bicentenario, pero... Declaro inaugurado el paseo del Bicentenario. ¡Fuerza Argentina! ¡Gracias! Por donde pasa la historia de nuestro país, está Nacional. En esta maravilla, en este momento emocionante. La verdad, Marcos, está buenísimo. Desde el paseo del Bicentenario, en el escenario mayor frente al obelisco. Desde aquí lo que se ve es a una multitud. Es increíble la cantidad de gente. ¡Qué buena fiesta, querido! ¡Qué buena fiesta! ¿Vos que pensabas que se estaba terminando? 8 millones de personas nos acompañan. Un orgullo, pero además un gusto personalísimo estar conduciendo este momento. Qué bueno, qué importante es celebrar también el país que muy pocos descubrieron hasta ahora. Por una asistencia multitudinaria que está celebrando los 200 años de la patria. Desde el estudio de exteriores de Radio Nacional se está viendo una multitud. Es realmente un viaje del yo a nosotros, que tanta falta nos hace, ¿no? Nacional, la radio del pasado, el presente y el futuro de los argentinos.